octubre de 2000. El hígado, pues. Que me recuerdes lo de siempre. Es que lo del Pepe Ruido, lo de Núñez y lo de todo. Más que un amigo. A ver qué dice ahora. Eres vizconde, pertinente. Inmenso. Es que andar a palos es fantástico. Ahí están, los dos están pegando su perdón, están en las heridas. En el espectro radiofónico. ¿Esto del espectro qué es? El Halloween. Cada balote. No, por ahí no paso. Eso sí, cobrando sueldos astronómicos, luchando juntos, juntos. La noche entre dos resulta lo mejor del día. Juntos en el radiador con José Ra Super García. La radio es así y ahora los dos sonamos aquí. ¿De quién lo iba a decir? Sí. La radio Pado, fumándonos el puro a media. Mira, cadáver. Juntos, que nuestra función parece el club de la comedia. No, la radio entre dos se escucha siempre en el radiador. Uy, como vibra, como canta bien. Gracias. Tú tampoco lo haces tan mal. No sabía de tus habilidades. Y otras que no te cuento, granuja. Júbilate. Vaya. Ahora te va a dar yo un poco. ¿Pero por qué? Va siendo hora de que te calles. Pero si no llegas. Venga, te perra. Me ha dicho la ama. Ahora cuando subo yo. El otro. Que nos controla mañana y tarde. Qué asco de vos. Que por aquí Alcalá. Hacer de Núñez un santo varón. Pero vaya arriba, si no rima nada. Venga, que la rimo. Y eres pelota con don Juan Gaspar. Y los dos juntos, juntos. La noche entre dos de noche resulta lo mejor del día. Dubi, dubi, dubi. Juntos en el radiador. Me troncho del Super García. ¿Y yo de ti? La radio es así y ahora los dos estamos aquí. Ahí va. ¿Dónde Mónica Galán? Juntos. Deporte entre dos. Tomando un pelotazo a medias. Bueno, con la papi solo. Nuestro jefe Sherry. Míralo. Omega Pierre. La liga entre dos se escucha siempre en el radiador. Thank you. marchaban con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos. A los dos solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. Y no hay nadie mejor para la afición. Oliver Bendy, los magos del balón. Bendy, Oliver, sueños de campeón. Bendy, Oliver, el fútbol es su pasión. Oliver Bendy, los magos del balón. Bendy, Oliver, sueños de campeón. Quise conocer y al besarte comenzó otra nueva historia en mi vida. Y de ti me enamoré, sabe Dios cuánto luché por demostrar mi amor, cuánto te siento amor. Y ahora juegas a tenerme con tus armas de mujer. Me castigas sin tener ningún porqué. Es urgente que vengas y me digas qué pretendes. Me buscas cuando tu mirada inocente se arrepiente y me miente. Tan urgente que te he inventado un mundo diferente, un mundo oculto donde nadie no se encuentre. Es urgente, urgente, un disfraz de tu poder, caprichito de tu piel, presumiendo de darme el tormento, presumiendo de ser tan cruel. Y ahora juegas a tenerme con tus armas de mujer. Me castigas sin tener ningún porqué. Es urgente que vengas y me digas qué pretendes. Me buscas cuando tu mirada inocente se arrepiente y me miente. Tan urgente que te he inventado un mundo diferente, un mundo oculto donde nadie no se cuente. Es urgente, urgente, es urgente que vengas y me digas qué pretendes. Me buscas cuando tu mirada inocente se arrepiente y me miente. Tan urgente que te he inventado un mundo diferente, un mundo oculto, un mundo. Es urgente. Estaré loca, vas a volverme loca, no de colección cualquiera. Ah, sí, ya sé, una de... Ya sé, una de Barón Rojo. Venga. Barón, héroe del cuento, amo de la lluvia, señor del viento. Barón, vive su sueño, triste y solitario, socando el cielo. Barón, tu triste misión, tapado tu gloria. Si no te portas bien, llegarás pronto a entender. Deseo agradeceros vuestro aliento y vuestro respaldo, que tanto me anima a seguir prestando con ilusión mi servicio a España y a los españoles. Mi familia y yo os damos las gracias. Que el nuevo año que está a punto de comenzar haga realidad vuestros proyectos y colme lo mejor de vuestras esperanzas. Felices Pascuas. Cadena Ser. Hoy por hoy. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Hoy por hoy, Cadena Ser. Iñaki Gabilondo. Muy buenos días, señoras y señores. Miércoles 23 de mayo. De cero. Protagonista. Han tirado la mano y han escondido la mano. ¿Y ahora por qué se tira la piedra? La piedra se tira precisamente para que unos y otros empiecen a cubrirse las espaldas. O sea, primero, aunque sea de mal gusto, me recuerda el chiste que me contó mi hija, el leproso, y la que te tiro el brazo y se lo tiró. Han tirado la mano, bueno, ¿cómo que va a tirar la mano? No, para el señor Avellán y para... ¡No! El... ¡No, sin comentarios! ¡La cuña! Caballero, ¡ciñete! Se le para de repente... ¿El qué? ¿A mí cómo se le derrama el líquido? Esto es señal de que su vehículo necesita bujía champión. Ahí está, ya, ya, ya, ya. Ha visto que bien hilamos el guión, ¿eh? Bienvenidos a la Gran Bombona. Hoy desde Vitoria. ¡Au palabés! Yo quiero bailar toda la noche. Palmas que levantáis polvo. Dios, Marconi, ¿cómo eres? Buenas noches, según on Vitoria. Soy Mercedes. Verme. Chema. ¿Qué? ¿Qué haces, macho? Qué pena. Que me estoy cambiando, tío. No puedes mirar para otro lado. Puedo mirar para otro lado. Pues mira, joder, estoy aquí yo. Pero no me sale de los cojones. Pues no me sale a mí tampoco cambiarme, ala. Vamos, vamos, a ver. A ver, ¿qué pasa? Es que yo soy hijo predilecto de Vitoria. Y yo de Chinchón. ¡Calla! Soy hijo predilecto de Vitoria porque salgo en Onda Cero, en la SER y en la COPE a la vez. ¡Ha hecho un chiste, sombrerazo! ¡Tómame! ¡Mira lo que hace la guarda! Señora, dígale a su marido que toda la noche que le eche tres. Sí, tres gotas de colirio, ella mo, o en inglés, I mo, en cada ojo y le hará amanecer fresca. Gracias por la recomendación. El autobús acaba de... ¡Gol! ¡De Taifun para la Real! ¡De Taifun para la Real! Ese golpe que sale es la silla de García que se cae al suelo. Bueno, al final lo bueno es que los profesionales pudieron viajar el sábado, se solucionó a tiempo y bueno, pues se buscó y lo hemos conseguido, ¿no? Don Álvaro... Pudieron viajar el sábado, se solucionó a tiempo y bueno, pues se buscó y lo hemos conseguido, ¿no? Esa silla hay que poner la rueda. Yo me caí en este estudio el otro día ante el descojono de Eduardo García y los compañeros también en la silla del estudio grande. ¿Te pillaste una oreja o algo? ¡Sí! ¡Qué gracioso! ¡Jorge! ¡Qué gracioso! ¡El radiador! ¡Saludos, Colia! ¡Qué pena! Eh, El Tirachinas. ¡Wow! Una manera distinta de vivir el deporte en la medianoche de COPE. Bueno. Buenas noches. Érase unos jugadores que tuvieron que viajar. En la cena y en los postres ya empezaron a notar calenturas y sofocos. Se empezaron a excitar. Hoy, cantando todos a coro, dirigidos por Resac. Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar. Unos cuantos, los de siempre, dijeron no tener sueño. ¿Qué se ha creído este tío? Que dice ser nuestro dueño. Llamaremos a unas nenas que conozco y están bien. Podemos jugar con ellas. Hagamos un pensamiento. Si Gaspar el Presi se entera... ¿Cómo va a leer esto? Nos la cortará rodajas. No tanto, Gusti, tampoco tanto. No seas cagat, Noi. A ver si vas y te rajas. Calladitos de puntillas, dirigiéronse a una suite. ¿Qué sábado, sabadete? Que hoy es sábado la nuit. Enfundadas con ligueros, braguita media y sostén, menuda equipación llevan, seguro jugarán bien. Calzón o tanga azulgrana llevaban el otro equipo. Impresionados quedaron, las chorbas les quitó el hipo. A la hora señalada comenzaba el partidito, sin el que viste de negro, pues todos llevaban pito. ¿Qué delantera tenía el equipo de las noyas? Atacaban, defendían y jugaban de tacón, espoloneando con gracia y a golpe de buen riñón. En el fútbol siempre he dicho que el marcaje cuerpo a cuerpo es la mejor estrategia para poder regar el huerto. Defensas medios y libres, delanteros quieren ser, para penetrar como sea, en fin, poderla meter. Algún suplente quedó sin poder intervenir. ¡Qué putada, qué fastidio! ¡Nadie me dijo de ir! Extenuados con calambres, lesionados por doquier, retiráronse triunfantes, sin hinchas que les cantasen aquello de olé olé. Por el pago de una visa se descubrió la función, pagando todos a escote, cava la suite y el pendón. Moraleja, os pagan muchos millones por sudar la camiseta, pero en el campo bandidos, no tocando culo y teta. ¿Qué pasó? Ya estoy yo. Gracias. ¿Cómo se llevaba nuestro día? Buenas tardes. Escuchan Radio Ser Gijón. Esto sigue siendo... Carrusel Deportivo. No ha empezado bien el fin de semana deportivo para los equipos asturianos.

Yo suscribo lo de Michel, Nadal, Puyol, Sergi, Mendieta, Elguera, Valerón, Vicente, Morientes y Tristán. Y no de Casillas. Eso es. Ponerle interrogante en Casillas. Yo creo que mañana juega de titular Cañizares. No, mira, si ahí no uno lo de los dos ahí será el rayador mañana. Lo estás haciendo muy bien, muy bien. Lo estás haciendo muy bien, muy bien, muy bien. Te voy a dar la alineación que nos han dado como oficial de la selección española. Y queda formada por Cañizares, Salgado, Nadal, Puyol, Sergi, Elguera, Valerón, Mendieta, Vicente, Tristán y Morientes. ¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué volvernos locos? Que no se lo crean porque no han acertado ni una en el papel de la federación. Y esta noche veremos en línea de combate en la portería a Casillas, en la defensa a Curro, Torres, Nadal, Puyol y Sergi. Por delante Xavi, Baraja. En la banda derecha el niño del puerto, el bético Joaquín. En la izquierda Vicente y arriba con el pentagoleador Morientes va a estar Raúl Tamudo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Pues ahí, Alejandro Romero, porque está a punto de comenzar la intervención del señor Blatter, del presidente, por decirlo de alguna forma, del Papa del Balón. Ahí lo tenemos. España ha estado presente en 10 campeonatos del mundo, ha jugado 40 partidos, ha ganado 16, ha empatado 10, ha perdido 14, pero la copa más... se ve y no se toca. Pero bueno. Aquí está, está cerca de nosotros, una réplica exacta, ¿eh? Por cierto que pesa bastante, o sea que cuando llega el triunfo apenas si pesa, eso sí que es cierto, se levanta como una pluma. Este nos puede conducir a este. A ese. Tenemos preparado también, sí. Y conocemos... Estábamos viendo los estadios, auténticas obras de arte efectivamente, algunos de ellos, la mayoría han sido hechos, el proceso para este campeonato del mundo, tanto en Corea como en Japón, por cierto muy bien presentados, con dos líneas muy diferentes, diferenciadas incluso en la música entre Corea y Japón. Pero en los dos sitios, en los dos países, se va a tener muchísimas precauciones. Todo cambió, lo recuerdan, a raíz de aquel 11 de septiembre, que no olvidaremos nunca. ...9 invictas, y curiosamente... Vamos a ver si eso quiere decir algo. Una de las 9 invictas, la selección española, que en esta fase de clasificación ha conseguido 21 goles con Raúl, 4 máximo arquero. Vamos a verlos. Dentro del grupo A de Corea, Corea que ocupa la posición D1 también en Corea, y Japón que ocupa la posición H1 en las sedes de Japón. La primera selección es España. España. They go to group B, in, que va a tener que ir al grupo B. Va a ser el B1. Va a tener que jugar España en Corea. España, por tanto, con el B1, va a tener que jugar en Corea. Primera contrariedad. Camacho, Brasil. Quería Japón. Brasil. Brasil. They go to group C. ¿Quién le das la razón? ¿A Juanito o a Paquito? ¿A Juanito o a Paquito? ¿A Juanito o a Paquito? 5655, precio del mensaje, 60 céntimos masiva. Otra vez, Pepe. Para clientes Movistar, Vodafone y Amena. Tú tienes la palabra. 5655. ¿A Juanito o a Paquito? ¿A Juanito o a Paquito? Envía tu mensaje ya. Qué bonito, tío. Ahora. Cierto. Escucha carrusel en la sed, escucha carrusel en la sed, escucha carrusel en la sed, escucha carrusel en la sed, tutu atua. Suavecito suena mejor. Cualidad. Por esto merece la pena venir en el AVI en donde sea. Por algo le llaman el talonario. El talonario, talonario van con él. El talonario, talonario van con él. Para papá, para papá, para papá, para papá, para papá, para papá. Talonario, Banco Hotel, en tu agencia de viajes. Diviértete. En la radio, sábado 2 de marzo. Despedimos con 6 grados en la zona centro de Madrid y con 3 marcadores definitivos en primera división. Celta 0, Real Madrid 1, Sevilla 0, Deportivo de la Coruña 1 y Villarreal 1, Betis 1. El larguero fue una labor de equipo de Jesús Bueno, Joseba Larrañaga y Jerry Frad en la coordinación, Juan Carlos Ingelmo y Antonio Bravo en la dirección técnica y todos los compañeros que hoy, en un día difícil, desde 1000 puntos de conexión, nos ayudaron a hacer la radio en directo. Puntos. Una de la madrugada, 12 en Canarias. Es todo. Gracias, saludos y muy buenas noches. Oh, yeah. I guess that's time that you came back for A continuación, la ONCE hará realidad la ilusión de miles de camareros de bar y anunciará los nuevos premios del cupón con un rap cantado por habitantes de Cangas del Po. Cuídate, Gaitán de Orujo, just jugando al bus all the afternoon. Don't come down, el paraíso existe y está justo en Ortown. Ahora de lunes a jueves por solo un euro, 100.000 euros al cupón. Más de 16 millones de pesetas y además un tercer reintegro. Cupón de la ONCE. La ilusión se cumple. Vámonos, Castaño. Ahí tenéis a Florentino en un año extraordinario, derrotando a su vecino, borracho de centenario. Y la fiesta continúa este sábado de enero, el Depor que no puntúa y el Madrid que es el primero en el año capicúa. Otra derrota sonada del equipo galeguiño y la historia sigue anclada en los goles de Paíño. Hoy por hoy. Martín Muebles en rebajas para ti. Unos precios increíbles solo aquí. Ven a las super rebajas de Martín. Hoy tiramos los precios. Los mejores de Asturias. Martín Muebles en Coyoto te espera aquí. Martín Muebles, Coyoto. Tirar Villa, ¡gol! ¡Gol del Sporting! Por eso yo te quiero dar algo de corazón. Iremos a pelear hasta que el mundo se abrazó. Telecom. Albon no descuida en un momento a su líder Ulrich, y por descuidarse un momento han visto lo que le pasó ayer a un hombre del equipo de Armstrong, el noruego Kjetgaard. Una vez que la carrera había llegado ya a la meta, un coche de la organización le pasó por encima del pie izquierdo cuando se disponía a responder a las preguntas de la televisión de su país. Oye, a mí me vas a decir, eres una puta vividora asquerosa. ¿Quieres qué? Bueno, ese es un borderío aquí de nuestro público. Milagros. ¿Qué has dicho? ¿Qué le digo? Mira, súbame, ponerlo, súbame. Debería ser un delito. Por favor, este señor abandone el plano. Lo he dicho unas cuantas veces, está muy bien hacer espectáculo, pero cuidado con las coñas y respeto al resto de la gente. Coge esto. Sí, es una pena. Por favor, abandone esto. Esto es para un restaurante. La gente se muere de hambre. Sí, por favor, sí. Váyase. No. La vida puede ser maravillosa. La vida puede ser color de rosa. Aprende esta nueva melodía. Al llegar un nuevo día, la vida tomará. Tico, tico, tico. La vida puede ser un paraíso. La vida puede estar llena de amor. Como nosotros, es que yo lo estoy viendo en directo, Matías, estoy delante de la... Es que es un boquete tremendo el que ha producido, ¿eh? Sí, es un boquete tremendo, además el fuego... Bueno, y ahora de repente una explosión. Es que otro avión volando muy bajo, otro avión parece que se ha podido... Matías, no he alcanzado a decirte lo que ocurre... La otra torre, Ricardo, la otra torre, ha impactado en la otra torre. Y además en una zona más baja aún. Dios santo, es otro avión, parece el que se ha estrellado en la otra avión, torre. Parece que ha sido otro avión, esto no es. Si se confirma esta circunstancia, no es casual, por supuesto. El hueso no lo tiene porque está en la médula, etcétera, etcétera. Pero yo ayer hice un caldito, pues me he echado el clásico hueso de ternera, pues se lo he echado de cerdo, que está buenísimo. Y no pasa nada. Dame un beso, ya abre los ojos, ya puedes mirar. Tengo un talonario de cheques para disfrutar. Vamos a pasear por el mundo, vamos a gastar todo juntos, vamos a gastar de la vida ya. Ande, ande, la marina morena. Ande, ande, antes la noche buena. El alcalde de Madrid os conta con mucho empeño y desea lo mejor a todos los madrileños. Ande, ande. Se va a morir, se va a morir. Ande, ande, ande, que en la noche buena. Delincuentes muy peligrosos, protagonistas de una fuga. Bartolomeu Fernández Los Mártires. Tú eres una mujer. Yo estoy operada. Sí, pero bueno, pero ¿cómo tú sabes te sientes? Yo me siento muy bien, pero te voy a decir una cosa. Tú sabes lo que yo me ahorro en bragas. De verdad. Yo no llevo bragas ni de día ni de noche. Llevo el coño aireado 24 horas. Bueno, eso está estupendo. Espérate un poquito. Que me voy porque sí a estar coño. Pero bueno, ¿qué te pasa? Porque no, porque yo no. ¿No estás a gusto? No estoy a gusto. Bueno, pues aquí coño. No queremos que nadie esté a disgusto. Estoy totalmente a disgusto. Si te quieres marchar, a mí me da mucha pena, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Marcho. Venga, pues un aplauso. Una cosa, irme. Un aplauso para ella. Pues mirarme por coño. Bueno. Este sitio veré mis techos. Within you sitting with the one night on right. Oh, no, no, no, baby, sitting with the choice. Sitting with the choice, speaking you very with the sitio. Pero qué mierda van a hablar de mí hasta partidos políticos. Pero es que eso no me entra a mí en la cabeza. ¿Cómo? Pero ¿cómo que quieres? Pero sí. Es imposible. agitando un poquito. Sí, yo le excito. Sí, le gustan los hombres. Sí, claro, me gustan los hombres, pero no me la boca. Oye, pero déjeme coger simplemente una sardina, ¿no? Aquí, por favor. ¿Pero qué es solo coger una sardina? ¡Ay, sardina, me está provocando! ¡Oye, no tendrá paz a mí! ¡No